todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, pasado por agua, como todos ustedes. Nos reencontramos con ustedes en este mediodía con muchísimo gusto. En una semana que decíamos ayer, cargada de actividad política, de encuentros, de reuniones, encaminándonos para el acto del viernes de la Unidad Popular Frente a Trabajadores, nosotros para el Plenario Nacional del 26 de marzo, este sábado, a partir de las 2 de la tarde. Bueno, vamos a dar más detalles. Ahora estamos llegando hace poco rato de acompañar al compañero candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, al compañero Gonzalo Martínez, a una reunión que nos convocó la Confederación de Sindicatos Industriales. Estábamos en la delegación también, el compañero Ricardo Cohen, y estaba quien les habla. También estaba el director del Diario de la Juventud haciendo la cobertura periodística, el compañero Gonzalo Isasmendi. Y por parte de la Confederación había una amplia representación de sindicatos industriales, ¿no? Estaban el sindicato del metal, los molineros, lácteos, textiles, de industria química, espero que no me quede ninguno por el camino. Y la verdad que fue un encuentro muy positivo, porque en la mesa, en esta mesa que nos dio lugar para encontrarnos, hablamos un mismo idioma. O sea, no hubo forma de encontrar diferencias, por lo menos diferencias de fondo, al contrario. El planteo que hacen los trabajadores es más que, a ver, ¿cómo definirlo? Plantean la realidad, con la angustia y la preocupación de trabajadores que ven un país que se desmantela, que se viene desmantelando de hace años. Se hablaba allí como un punto de inflexión lo que fue el Mercosur, cosa que nosotros, junto con otros compañeros, denunciamos, y qué batalla dimos dentro de aquel momento del Frente Amplio, cuando la mayor parte del Frente se embanderó con el Mercosur, que venía además en el paquete del 4+1. Y bueno, allí los compañeros hablaban de la magnitud de la pérdida, de la destrucción de fuentes de trabajo en la industria. Y reclaman los trabajadores un plan. Le piden a los candidatos y a los partidos, a los que representan los candidatos, ¿qué plan tienen para el desarrollo industrial del país? Y bueno, la coincidencia en cuanto a lo nefasto de los TLC, también lo que implican las exoneraciones fiscales, la ley de inversiones. La verdad, yendo allí al llano, no hay forma de ocultar la verdad, por lo menos en esta charla que fue franca. Pero además, como contrapartida, nosotros, el compañero Gonzalo Martínez llevó lo que en el periodo que nos tocó estar en el Parlamento, ahí era Comunidad Popular, pero también en la coincidencia en todos estos temas con los compañeros del Frente de Trabajadores, presentamos una serie de proyectos de ley que tienen que ver con el desarrollo industrial, el desarrollo de la industria. Y ahí, bueno, lo que fue el proyecto de ley para la industria del cuero, el proyecto de ley para la estatización del servicio de dragado, lo que fue el proyecto de ley, ya dije, para la industria del cuero, para la situación de la lechería y la industria láctea, en un momento que estaban y están desapareciendo los pequeños productores lecheros, y la crisis también de la industria, cada día más extranjerizada, concentrada. El proyecto de ley que tenía que ver con el Plan Nacional de Vivienda Popular, que abarcaba también la creación de puestos de trabajo, no solo en la construcción. Hablamos del proyecto de la recuperación del transporte ferroviario para carga y pasajeros. Y claro, los compañeros de los molinos, compañeros que estaban de la industria arrocera, hablaban de la necesidad imprescindible del tren para el transporte de la producción y de mercadería. Él hablaba hacia el este, donde se está generando todo un camino donde va a sacar para sacar la producción por los puertos brasileños. En fin, una muy buena reunión, de coincidencia, yo diría, de fondo, en la mayor parte de los aspectos, con los representantes, los trabajadores, representantes de distintos sindicatos de la industria. Esto habla de que vamos por buen camino, sí, vamos por buen camino. En el planteo, en la propuesta, pero precisamos que ese buen camino de propuesta también se transforme en adhesión, en participación, en militancia y en apoyo a la hora de elegir a quienes nos van a representar en el Parlamento. Fue muy bueno el intercambio, se habló de esto también, ¿no? La importancia que estos compañeros dirigentes sindicales veían de qué Parlamento vamos a tener para poder desde allí presionar y dar la batalla junto al movimiento social, el movimiento popular, por cambios de fondo en todas estas políticas. La verdad, sí, una muy buena reunión. Porque, ¿qué pasa? También hablamos de esa filosofía liberal que hoy impregna a la mayoría de los partidos políticos. Nos cuesta muy caro producir acá. ¿No? Estaban los compañeros de la industria textil, de la vestimenta, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿por qué el Estado no garantiza la compra de los uniformes para las distintas actividades que el Estado necesita uniformes a la industria nacional? ¿No? Que pueden ser incluso hasta cooperativas, en fin. Ya, porque le sale más caro el uniforme, la unidad, cada uniforme les va a salir más caro, tanto más caro si lo trae de China, si lo hace acá que si lo trae de China. Pero ¿y cuánto más caro le sale al país tener miles de desocupados? Más caro no solo en el tema si tocó seguro de desempleo. Después los apoyos de las políticas sociales que mantienen a la gente en la pobreza, pero asistida. Después en los desastres y en lo que nos cuesta la violencia social que surge de un país desestructurado, con desocupación, con informalidad, con exclusión social. Esa cuenta no la hacen. La pueden hacer desde el punto de vista económico y van a ver que ganan si apostamos a que desarrollemos el trabajo, generemos industria nacional con puestos de trabajo aquí para dar empleo y salario digno a nuestra gente, ¿no? Económicamente y además socialmente, ¿cuánto ganaríamos con un país de trabajadores con trabajo seguro, formal? Si en este mundo no puede haber trabajo seguro, ¿para quiénes? Porque hay algunos que tienen el trabajo asegurado de por vida y las ganancias aseguradas de por vida. Lo que hay que atreverse es a pensar más allá de este modelo que nos impusieron y que todos, la mayoría asume como que es el único. Este modelo que genera las situaciones de desigualdad más espantosas de la historia. Hay un estudio publicado recientemente que habla de que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. En los casos más extremos pone a México, Colombia, Perú o Brasil. Y pongo México, podría poner Colombia y Perú también, porque tienen tratados de libre comercio México con Estados Unidos. Y miren cuál es la situación de México. Algo así como el 10% de la población se apropia de más de la mitad del ingreso disponible anual. Menos del 10% de la población se queda con más de la mitad del ingreso disponible anual. En tanto que el 50% más pobre solamente logra apropiarse entre un 10 y un 15% de todo el ingreso disponible anual. ¿Se dan cuenta? El 10%. ¿Y Uruguay está mejor? Ah, ¿cuánto mejor está Uruguay? El 10% más rico en Uruguay concentra más del 40% del ingreso disponible. Y el 50% más pobre no llega al 20% del ingreso disponible. Este es el modelo vigente. Esta es la realidad que nos genera violencia, desesperanza, desestructuración social, que nos hace ver escuelas rurales con un solo chiquilín. Esto no es un mandato divino, esto es lo que tenemos que cambiar y esto solo se puede cambiar desde la izquierda. Por tanto, se me fue el tiempo y quería convocar con mucho entusiasmo. Estos días la lluvia nos está complicando las volanteadas, las pegatinas, pero sepan, utilicemos los afiches digitales para difundir e invitar a todo el mundo para el acto de la Unidad Popular Frente a Trabajadores este viernes a las 7 de la tarde en Plaza Libertad, con la participación de todos los sectores que componemos este acuerdo en la oratoria y la oratoria central de la fórmula integrada por Andrea Revuelta y Gonzalo Martínez. La consigna es: sumate a construir la izquierda que lucha por el triunfo del plebiscito en la seguridad social. Y en octubre, votar a la izquierda. Esto, digo, para no dejar a nadie sin invitar, no dejar a nadie afuera de esta importante este importante acto que algunos compañeros denominan como lanzamiento de campaña, ¿no? Y el sábado, esto para los compañeros del 26 de marzo, nos estamos convocando a un plenario nacional que tiene la consigna también por el triunfo del plebiscito y de la izquierda que lucha, y el sábado a las 14 horas, en Convención 1165, nos reunimos en plenario nacional. La convocatoria para todas, para todos los compañeros, amigos, simpatizantes, es un momento de, obviamente, de análisis, de reflexión, pero sobre todo de organización para la lucha. Y para organizarnos para la lucha tenemos que juntarnos, encontrarnos, discutir y definir planes de trabajo. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el que es jueves, el viernes con Carlos Pérez, y el domingo nos encontramos en la audición del Movimiento 26 de marzo.